Y sí, tenemos a nuestro invitado especial que viene precisamente a eso. Y te llamas... Rodrigo. Bueno, ya como lo comentaba acá Natalia, que bueno, nosotros estamos participando en un proyecto que se realizó aquí en la ciudad de Aguascalientes en las instalaciones del Tres Centurias desde el 2 de mayo. Me gustaría invitarlos a todos sus radioescuchas, que pues todos los que participaron son talentos hidrocálidos. Se presenta este 29 de septiembre, se llama 400 metros y ojalá puedan asistir. Claro que sí, bandita, tenemos 10 pases. Bueno, esto no va a salir, sale el siguiente jueves. Para hoy ya regalamos 10 pases y pues los 3 de nosotras, ¿no? Y de todas formas, muy bueno, por favor, no dejen de asistir al cine. Pero porque ¿cómo el cine... va a estar la dinámica para que se los ganen? Pero es que esto lo van a escuchar el día que ya se lo ganaron. Lo vamos a postear en el Face. Pero bueno, siguiendo con el tema, ¿tú conoces el escapón, Rodrigo? Pues, algo me dijo Wikipedia. Ajá, sí, voy a... No, la verdad es que bueno, también me considero un amante de la música. Sí, músico, de hecho también él toca la guitarra y canta muy bien. Toca las muchachas. Muy bueno, ajá, me gustan las teclas. Un grupo muy talentoso que se llamaba, ¿cómo se llamaba tu grupo? Qué listo. Hace mucho tiempo, no sé, Eco se llamaba. Eco, fíjate, qué raro. Por ahí. Eco y de Ecos, aquí hay algún conecte. No, la verdad es que para mí los géneros en general, valga la redundancia, pues es un proceso creativo de cada quien, ¿no? El escapón, la verdad, yo lo acabo de conocer hoy. Hoy. Gracias, pero a ustedes. Mucho gusto, Rodrigo Maynes. Pero la verdad es que, bueno, la música, por mi parte, es algo de expresión de cada quien, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea una creación musical, pues venga, ¿no? Escucharla y oír buenas propuestas y generar, ahora sí que expectativas es lo mejor. Y que haya un hidrocálido en una banda como esta, pues, más chido, ¿no? Y triunfando, sí, con pues, disco y todo el pedo. Y pues un aplauso, la verdad, digo, reconociendo los talentos de aquí de Guatemala. ¡Bravo! Un aplauso. Oye, ya para despedirnos porque van a entrar la entrevista y la garnacha. Voy a cantar un chiste. Yo quiero con... Claro. Tú vas primero. Voy a cantar una canción. Ah, ok, canta una canción. ¡Mexicanos al gris! No, mamen. No, voy a cantar el chiste. ¡Mámaras! ¡Mámaras! ¡Mándito! Era una vez. ¡Mira, mira! ¡Mamesta! Era una vez. Échale, pues. Era una vez una horda de monja. Sí, está bien dicho. Me mamé. Un soquito de monjitas, así esperando a que la madre superiora las ordenara, ¿no? Y las hiciera oficialmente parte de la congregación. Y entonces el proceso para que fueran oficialmente monjas de ahí era que las pasaban al frente y les daban su nuevo nombre, como si volvieran a nacer, ¿no? Ahora ya eran parte del séquito de monjas cristianas, bla, bla, bla. No sé qué estoy diciendo. Del club de las monjas. Y entonces, total, ¿no? Había una monjita súper emocionada y muy contenta, ¿no? Y así estaba súper nerviosa de, ay, a ver qué nombre me toca, ay, qué emoción, híjole, qué padre, ¿no? Y ya pasa una a una de las monjas y entonces la madre superiora empieza con todas, ¿no? Tú ahora te llamarás Laura. Sor Laura. Y luego ya, ¿no? La siguiente, ¡bravo! Tú te llamarás Fabiola. Sor Fabiola. Ahora tú te llamarás Lucía. Sor Lucía. Al pinche monjita le toca hasta el final. La monjita ya estaba de puta, man, pinches monjas, ya no me toca. O sea, ya me ganaron los chidos. Y entonces, total, ya pasa al frente y le dice la madre superiora: tú te llamarás Rita. Zorrita. Y entonces la monja se super emputa. Dice: no mames, güey, ¿cómo me fue a tocar ese pinche zorrita? Güey, si por eso me hice monja, no, güey, no mames, para cambiar de vida. Y me la recuerdan. No, pues pinche monja se queda bien encabronada. Entonces ya va con la madre superiora y le dice: no, ya sabe que la neta no me latió mi nombre. ¿Se puede hacer algo como para cambiarlo? Dice la madre superiora: no, pues la verdad es que estos son órdenes de Dios y a menos que consigas una audiencia con el Papa, él tiene la autoridad de cambiarte el nombre. Ah, pinche monjita se agüita y se pone a ahorrarle bien duro para lanzarse al Vaticano. Y total, que llega al Vaticano 2 meses después, no, así de a huevo, no, no, lo que tome, pero me voy a cambiar ese pinche nombre. Total, que puede ser peor que Rita, ¿no? Entonces ya llega con el Papa a la audiencia y entonces, bueno, Papa, mire, buenas tardes, yo estoy aquí porque quiero que me cambie de nombre, lo que pasa es que me pusieron Rita y pues no me gusta, la verdad. Y ya, ¿no? El Papa sí, muy sereno, le dice, bueno, pues eso lo podemos remediar, pero ¿estás consciente que solamente tienes una oportunidad de cambiar de nombre? O sea, el que te ponga, te chingaste. O sea, yo supongo que el Papa en confianza de hablar así. Entonces le dice, el Bene, en confianza, así se habla español, por supuesto, es políglota, o ¿cómo se dice la gente que habla mucho? Entonces ya, ¿no? Le dice, bueno, no, sí, está bien, papá, total, nada puede ser peor que Rita, usted póngame el nombre que quiera. Y entonces le dice, ok, hija mía, arrodíllate, de ahora en adelante serás Raimunda, Sor Raimunda. ¿Qué dice el pato? ¿Qué dice el pato? Oye, siguiendo con los... Nadie le sabe soplar más que a cada estrella. Eso. Porque lo mío es soplar. O apretar. Bien duro. Hablando de las monjitas, bueno, voy a contar un chiste de monjita. Estaba una monjita, ¿no? Que se le descompone su camioneta de esas van express que traen. Bien humildes, ¿no? Por vender rompope eso se gana. Bien humilde. Y de repente, ¿no? Pues ya se queda sin... Sí, se le descompone la camioneta. Por vender rompope. Nada más por eso. Y de repente se para en una esquina, ¿no? Está esperando un taxi y de repente viene una persona, bueno, viene una vieja, sí, bien buena, güera, la chingada, en un Ferrari, ¿no? Convertible. Bueno. Oye, se llamaba Natalia. Supongamos, ¿no?, que era una vieja bien buena, nada más. Natalia. ¿No? ¿Por qué no una chaparrita así bien chiquita? Cuerpo mami? De uva, no en me lo una se fijan, en una cochiloca se verde. Es así de, venía una chava alta, güera, perrón, o sea, güey. Ojos azules. Pinche prototipo jodido, sí. ¿Cuál prototipo jodemos? Habemos chiquininas, bueno, bonitas. Güey, también los hombres tenemos sueños. Algún día tenemos que soñar. Entonces ya viene la chica que en su Ferrari convertible y se para, ¿no?, enfrente de la monjita. Le dice, oye, ¿necesita alguna ayuda? Le dice la monjita, no, pues se me descompuso la camioneta. Voy aquí al monasterio a 2-3 kilómetros. Me dice, yo la llevo. Órale, pues chido, ¿no? Que va. Se sube la monjita y ya vienen acá en el camino. Y de repente voltea la monjita y le dice, oh, mija, qué bonito carro traes, ¿eh? Está muy chido. Obvio, no hablan así las monjitas, pero... Tú qué sabes. Está bien suave tu carro. ¿Cuánto te costó? Le dice, no, monjita, a mí costarme esto, ¿no? Pues, hace como 2-3 semanas me involucré con un empresario muy rico y pues por unos guaguis, pues me lo regaló el güey. Órale, qué chido, ¿no? Y sigue, ¿no? De repente voltea la monjita y le ve un abrigo acá poca madre, güey, esos de... Mink. Ándale, no sé. De Mink. Como todo peludo, saco, así, como el saco blanco de Nancy, de Mink. Me estás albureando, prima. Sí. Y le dice, oye, qué bonito saco traes, ¿no? Qué bonito abrigo. Y dice, no, pues, ¿cuánto te costó? Me dice, me costó a mí, ¿no? ¿Qué te pasa? Hace como 2 meses me involucré con un güey. Es que era accionista de Telmex. Un pinche Charlie, güey. No me acuerdo. Un tal Slim, güey. Y ese güey, por unas pinches cogidas, güey, me lo regaló, güey. No mames, ¿netas? A la monjita ya agarró. Sí, no, ya la monjita sí venía cotorreando. Echando bote. Y de repente ya así, ¿no? Pues ya casi llegando al monasterio le dice... Le ve una joya así súper, no mames, como lo que toda mujer desea, Tiffany. ¿No? Tiffany. A huevo. Ay, un Bulgari, cabrón. Mejor. No, está chido Tiffany. Bueno. Un Cartier. Bulgari. Y le dice, oye, qué Cartier. Bonita joya traes en tu dedo. Me dice, no, pues ¿cuánto te costó? Costarme, monjita. No mames, monjita. Yo, con así, otro pinche empresario, güey. Por un fin de semana en Cancún, güey. Todos los días, pum, pum, arriba, ribotota, güey. Otro rompopito. A huevo, güey. Así de, me lo regaló, güey. Llega al monasterio, güey, se mete la monjita, güey, se mete a su cuarto, güey, se acuesta, güey, dice, hija, es pinche madre, pinche vieja, güey, cabrona. Y de repente se oye la puerta que toca, ¿no? Y era el padre Ramón, güey. Y era el padre, dice, Sor Juana, le dice, Sor Juana, ábreme. No, güey, vete a la chingada tú y tus pinches chocolates, güey. La conquistaba con chocolates. Con cocholates y con su rompopito. Que entran unos asaltantes al convento, ¿no? Unos ladrones, de esos chiquillos que se portan mal. Y estaban todas las monjitas en el patio, ¿no? Entonces las forman atrás. ¡Órale, hijas de la chingada! ¡Fórmense que no sé qué! ¡Las vamos a violar a todas! Y por ahí Zorrita. ¡No, a la madre superiora no! ¡A la madre superiora no! ¡Coño, te dijo que a todas! Oye, ay, hablando de Zorritas. Cuéntala de María. Espérate, hablando de Zorritas y de Zor Raimundas, un saludo para Marce Castro, para Marta Delgado y para Vero Serna. Las trío quiero de mucho. Locas. Trío de locas. Bye. ¿Cuál María? Valen mil. Nos caen muy bien. La María. Sí, que estaba una indita acá, no una María. Y ya llega con su patrón. Patrón, ¿qué pasó, María? Pues es que me da pena. No, dime, María, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Es que yo quiero una flor. Una flor, María, pues sí, yo te la doy. Sí, pero una flor explorer como la de la señora. Nada perdida. Oye, hablando de Marías, que llega una, bueno, está una María, cruza la frontera buscando el sueño americano y la agarra la migra, ¿no? Entonces el poli le dice, I wanna fuck you right now. Monday, no Monday, right now. No entendí porque no sé inglés. Cuéntate el de Ninel, que ese ya es para. Ya, o sea, es solo porque es bueno, la neta, si no, no. Ya es muy, muy, muy, muy antiguo. Es que iba Ninel caminando por la calle comiéndose unas galletas Marías. Sí, poca madre. Y de repente se topa 3 mocosos, güey. Y los mocosos voltean y dicen: ¡Ah, no mames, güey! Es pinche Ninel Conde, güey, la pendeja de los chistes. Y grita Ninel: ¡Guardias! ¡Ah! Es una pendeja, güey. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos y chicas que nos escuchan aquí en mundowaffle.com.mx. Estamos aquí ubicados frente a Bodega Aurrera de Santa Anita. ¿En dónde creen? Sí, nada más. ¿Dónde? En la CI. En la Chasca CI. Las famosísimas Chasca CI. Pero mega famosas, ultra mega. A ver, ¿estas son las que empezaron o sí, no? Aquí empezó todo el... Venimos a esclarecer el mito, porque ya ahorita hay como 1,000 copias, pero las chingonas son las de aquí. Lo mero bueno, sí, aquí nacimos, de aquí surgió, y de aquí, de Aguascalientes, de aquí de la Colonia del Trabajo, para Aguascalientes, México, Hollywood y el mundo. ¡Ay, Pirru! Oye, estamos aquí con el señor Israel, quien nos va a explicar un poquitito de la diversidad de enchascas que hay aquí, ¿verdad? Son un chingo. Sí. Empiecen por lo más sencillito. Lo más sencillo tenemos lo que es un elote hervido. O una chasca hervida, un elote asado. Lo tradicional. Sí, lo tradicional. Es el elote hervido y el elote asado. Un vaso, un plato de grano hervido o de grano asado. O combinamos el grano mixto. ¿Sí? Ya de ahí se puede preparar ya sea con crema, mayonesa o mantequilla. Si ustedes pues, tienen con los tres ingredientes, igual con los tres ingredientes. ¿Vale? Luego, ¿cómo fue que se le ocurrió empezar a meterles menjurje y medio? Miren, el elote mayonesa a la parrilla. La mayonesa está hecha a base de aceite y huevo, ustedes lo saben. Está hecha con almidón, está hecha en crudo, es una buena mezcla. Lo untas en el elote y lo pones a la parrilla, al carbón. ¿Para qué se hace? Hierve la mayonesa, guisa el elote, adquiere la consistencia de la misma mayonesa en el mismo elote, entonces extrae el mismo poquito. Extrae el mismo caldillo de la chasca. ¡Carlos! Trae el mismo caldillo del mismo jugo de la chasca. ¿Sí? ¿Quieres a Carlos? ¿Para qué quiere a Carlos? ¿Quieres a Carlos? Ay, dispense. Sí, está bien, no hay problema. Sí, todo es bajo. Entonces, sale de ahí. Y igual el elote se lo puede llevar untado con un poco más de mayonesa, bañado en queso, chile de árbol o de líquido, en polvo o en jugo de limón. Buenísima, ese es el que se llama crunch. Es el crunch. Sí, se vuelve a poner para que el queso gratine, una vez con el queso ya gratinado. Es el crunch gratino, de hecho. Se lo puede llevar así de amor, vidas, o desgranado, es desgranado en plato. Ándale, y luego de repente empezó que champiñón y tocino y qué. Mire, también tenemos, sí, cómo no. En papel aluminio se prepara con champiñón, champiñón chorizo, champiñón tocino, champiñón carne asada, champiñón camarón. Tenemos también la variedad con papita, cambray, con chile poblano, pimiento morrón. Sí, tenemos también con aceituna de la negra, tenemos con piña. Sí. ¡Ay, qué rico! Estamos babeando bien duro. Cuestión de enfoque. Tenemos el chile de, chile de árbol en ajonjolí guisado en aceite. Y otro chile jalapeño acitronado en mantequilla. A ver, pero yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue que se le ocurrió pasar de ser un carrito con chascas? O sea, bueno, un carrito, un establecimiento, un puestito de chascas y elotes tan comunes y corrientes que tienen años de existir. ¿Y de dónde salió la idea de innovar? Porque fue innovador. ¿Realmente usted fue quien empezó a ponerle madre y media que hace que sepan bien buenos? Más que nada es eso, que nada más busque el gusto de la gente. Si tú buscas el gusto de la gente, tú aquí se te ocurre ponerle, te gusta a ti, lo ofreces a la persona, si la persona te lo acepta, pum, te vas como el espuma para arriba. Entonces, no, nada más es mío, si en esto ya de cuenta somos... Es una franquicia acá. Sí, somos, sí, ya se puede vender una franquicia, cómo no. Somos varios, somos 5 hermanos, familia, hombres. Todo en familia. Y somos, y son 2 mujeres, también 2 hermanas, somos 7 hijos, mi papá se ocupó tantito, ¿verdad? Entonces, sí tenía tele. Sí tenía tele, pero... No tenía pilas el control. Sí, entonces, de ahí nos pusimos a trabajar entre todos. Tengo una sucursal, de aquí, de la Colonia del Trabajo, surgió la de López Mateos y desde León. Ahí en... Ahí, y allá fuera del banco. Fuera del banco. Entonces, después vino en la Constitución. De la Constitución vino a un lado de la farmacia. Y entonces de ahí vino el del Morelos en Artillero Mier, Mariano Hidalgo, allá en el Morelos, entre primero y segundo anillo. De ahí viene también en el Monumento al Papa, allá en el Dorado. Ya se posicionó en toda la ciudad. Papa luchador. De hecho, tratamos de copar Aguascalientes para después, ahora sí que expandir el mercado. A irnos a más estados en el país, y si cruzamos fronteras también en el mismo país, ¿por qué no? ¡Ah, perro! suena descabellado, pero neta, yo creo que sí lo logrará. Porque neta, esto fue, ¿hace cuánto fue que empezó a crecer? Yo me acuerdo aquí antes, en esta sucursal, estaba perradísimo. Ahorita ya tiene más desahogado porque ya se repartió la gente. Antes uno venía de donde fuera, hasta acá por el elote. Y eran unas filas de 20 minutos. De hecho, precisamente por eso se hizo de que cada quien tuviera, abriera una sucursal en puntos, y son puntos estratégicos. Buscar puntos donde la gente pase, donde la gente pueda llegar, sí, donde se le pueda atender mejor. ¿A cuánta gente le da chamba? Bueno, seis sus hermanos. Yo no tengo ahorita idea, pero sí son 6, 18, son como unas 50 personas las que están trabajando. Aparte genera empleo, tiene un producto innovador, es de Aguascalientes, tiene siempre buen humor. Orgullosamente Aguascalientes. Aquí aparte desde la cesta uno siempre se viene a echar una carcajada porque siempre están de buena, siempre están cotorreando, atienden de buen gusto. Muy buena atención la que tienen aquí. Es requisito, de hecho ese es requisito, tener una buena atención, una buena cara al cliente. Imagínate que llegues con la cara así serio, pues no, entonces la persona puede llegar y como que me atendió como que muy acuerdo. No, al contrario, para que pasen la parte menos el rato, no se les haga tardado, porque inclusive se ha tardado la gente hasta media hora por una pieza. Entonces, para que se les haga menos el rato, tiene uno que de repente hasta contar un chiste. ¿Me entiendes? Ver, eso es tener visión, chinga. Chiste, ok. A ver, dígame, ver un chiste. Bueno, el de Pepito, no sé, mejor el del patito. Ay, Dios, espérame. A ver. Ah, ya tenía un patito que se llamaba Recito, se cayó y se pegó. ¡Ah! ¡Malísimo! ¡Uy! Ya la están haciendo muy aquí todos los clientes, mire. Yo tengo uno mejor. Venga. Ella le va a matar mejor. Voy a matar ese chiste. Ella va a matar el chiste de Israel. Yo voy a matar ese chiste tan malo. Estaba una vez un brócoli y dice, mira, parezco un arbolito. Y luego estaba la nuez y le dice, mira, parezco un cerebro. Y la salchicha, ya no me gustó este juego. O sea, hablando de alimentos, ¿verdad, Yeti? Y luego a ver, el famosito gritito chingón del, porque... A ver, a nosotros sí lo conocimos. Tienen que escuchar el crackdown. Ahorita que piten. El crackdown, y si no pueden... ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Una vez llegó, tengo un primo que ahora es mi compadre, amigazo, compadrazo del alma, consagrado. Esa vez estaba yo aquí en su puesto. Señor, ¿puedo quitar, por favor? ¡Ándale! ¡Qué pulmonzote, chingado! ¡A mi niño, saluden! ¡Qué pulmonzote! ¿Qué pulmones? Ay, no, yo me refería a sus pulmones. No, perdón, no a los gallas. Que de repente me echaba un canillazo aquí. Sí, cómo no, ¿qué me quedé? Que su compadre. ¿Cómo surgió el grito? Esa vez estaba yo aquí en su lugar, pasa él por el otro lado de la avenida, ¿sí? Entonces, él pasa y me pita, pipi, ¿qué onda todavía tienes? Y yo le digo, sí hay. Entonces, como le grité, ya después pasaba él, sí hay, y pasaba, sí hay, y volvió a pitar, y sí hay, y sí hay, y ahí. Y hasta entonces descubrió que tenía ese bocerrón, chingabó, ya se había pegado los gritos. Cantaba en el baño. Oiga, pero qué pulmonzo. Pero así Judy cantaba, espera, y ella se aventó. A ver, aviéntate un seis. Puede volver a pitar para que le grite a ella. A ver, que Natalia se viste su grito del cielo. A ver, Natalia. A ver, Carla, venga de que venga de su ranco pecho. ¡Pipi! ¡Sí! Así grita cuando vomita peda. Se parece a tu Oaxaca. A mí casi como que no me vomita. Así grita Natalia cuando le hacen en la calle. Tenemos apartado. Llegó el número 5, Juan. Pasa el número allá. ¿De ese pedo está? ¿Tienen apartado? Sí, tenemos también celular, tenemos de ID y aparte tenemos una página, un correo electrónico en Facebook. A ver, nos va a dar todos los datos. Si usted es huevón y no quiere venir a formarse y nomás quiere llegar por su chasquita, llame al... Al 449-554-0028, teléfono celular, al Nextel. El Nextel es, el ID es 6062 asterisco 343920 asterisco 1. O el celular del mismo Nextel es 441-7845. O síganos por Facebook como el Manjar de Corona. ¿En serio? No, pero lo felicito porque yo dejando el cotorreo a eventos privados también. Sí lo pueden contratar. ¿Cómo no? Usted me pide unas 50, 100, 200 mil, 3 mil chascas, yo se las llevo a usted donde usted lo pida. ¡Sí! a donde usted lo pida. Yo lo quiero felicitar porque está bien, perrón, que un negocio tan pequeñito de pronto esté creciendo. Le está poniendo el ejemplo a empresas. O sea, luego el gobierno va y se cuelga y dice, ay, estoy haciendo no sé cuántos empleos. Empleos usted. Está empezando de abajo. Es un producto nacional, su materia prima, además, porque está consumiéndole a otro mexicano. Está innovando porque es algo que no existía y está empleando a los chavitos, que además los está enseñando a trabajar bien, porque en el comercio, eso de que atiendan... ¡Dios! Eso de que atiendan bien no funciona. Si al otro nos lo aventamos todos, ¿no? A ver, sigue tu grito. ¿Sigue mi grito? Sí. ¡Sí! ¡Ay! No, mames. Está bien pitero. Está muy bien piterillo. Ay, tengo que practicar bien duro. A ver, y directamente de la petición del señor Israel, del dueño de las chascas, usted nos va a recomendar una chasca. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios! Aquí no van a... Ya, se agarraron de sus pendejas. El amigo que está estacionado pide y pide y grite y grite. A ver, ¿qué nota le...? Sí, que él nos va a decir, tú te vas a comer una crunch, una... Ya pedí la mía, reina, yo llegué con hambre. Ya chingona para ella, ya está chingona para ella. Tú ya pediste. Ya pedí la mía. A mí, ¿qué le digo? A mí no me gusta el chorizo. ¡Ay! ¡Porta, está claro! ¡Porta! ¡Ay, Raimunda! Como decía mi abuelo, mi abuela, el gusto se rompe en géneros. Claro. Y lo demás se queda en el petate. Ah. A mí sí me gusta el chorizo. A ver, ¿qué chasca le vamos a dar a Natalia? A ver. Ahora sí, como les dije hace rato, ahorita les dije el gusto se rompe en géneros. Pueden llevarse un elote hervido, un elote asado, una chasca hervida. No, usted recomienda. Asada, una mixta, una especial, un crunch, un empapelado. Yo pedí el empapelado, pero ella hay que recomendarles otro. No, la recomendación. La recomendación, yo les recomiendo todo. Cualquier pieza que ustedes se quieran llevar, todo es muy recomendable porque todo está muy sabroso. Desde un elote simple con limón y sal hasta un elote con champiñones y carne. ¿Están tiernitos o son tumbadientes? Son tumbadientes y son tiernitos. Aquí el elote se prepara, se trae las piezas para el gusto variado de la gente. ¿A poco sí hay quien le gustan duros? Sí hay. ¡Ay! ¿A ti te gustan duros, Natalia? Oye, ¿las de Bosques son piratas? No, él es mi hermano Saúl, está ahí en Bosques, ahí está la dura, dale bien duro y bien rechote también, cómo no. A ver, ¿tú de qué vas a pedir a ti, Natalia? Yo quiero ahorita champiñones con carne asada. Anda, mamita, por favor. ¿Hervido, asado o mixto? ¿Puro grano hervido? Mixto de asada con champiñones. ¿Y tú, Yuti? Empapelado con champiñones. ¿Champiñón? Igual que el maíz. ¿Puro grano hervido, de puro grano asado? Hervido. Bueno, pues entonces no dejen de venir a las chascas. El manjar de Corona, o mejor conocidas como las CIAI. ¡Dios! Y pruébenlas. Yo creo que ya las conocen y si no las han probado, vayan a cualquiera de las sucursales. ¿Por cuánto nos podemos comer el manjar? Te lo puedes comer desde 13 pesos hasta 47 pesos una chasca. Si ya la quiere con camarón y así, si no chingue. Camarón, o si quieres combinar camarón, como tenemos la mar y tierra, camarón, carne asada, ¿sí? La tosichasca, que es la chasca hervida con tocino, o la chorichasca, o también... ¡Dios! También tenemos, ahora sí que es el gusto se rompe en géneros, ya te lo había dicho. Tú sabes, te enteras de los ingredientes que tenemos y así te los preparamos. No dejen de venir, chavos, de veras, pruébenlas, están bien pinches. Vale la pena las 7000 calorías. Sí, no dejen de venir a las chascas. ¡Dios! Bueno, chicos, esto... El Pato, nosotros, Rodrigo, nuestro invitado especial, Yutis Putis. Poncho de Anda, que no habló. Sigue con la enfermera. Oye, mientras ven, hacen Poncho, ven, Poncho. Que al cabo esto se edita. Ponchame esta. Ven a hablar un poco. Ven y despídete del programa, porque ya nos vamos. Programa muy a tu estilo. Un saludo a la banda de Madrid. Un saludo a la banda de Madrid, joder. Pues un saludo a la familia, a los compas y esperen pronto Mundo Waffle también. Y como no, con todo gusto. Sí, no lo olviden. Ay, pirru. No nos dejen de sintonizar cada jueves, bandita, en www.mundowaffle.com.mx. Ay, güey. Ay, está bien largo totote, como te gustan. Y la fanpage, sí, en la fanpage estén bien al tiro porque vamos a seguir poniendo promociones así como la que pusimos para ganarse los pases. A ver, mande, Judy. Huele a tacos. O sea, me eruptó bien duro aquí al lado. Comiste 3 de al pastor y 2 de cabeza, güey. Yo no voy a... Y no dejen de escucharnos y de hacernos críticas, aunque sean destructivas. Destructivas, autoconstructivas. Cuídense, morros. Los vemos la siguiente emisión. ¡Vagina! El mundo waffle. Hidrocálido de nacimiento y de corazón, pero que vive en Viena, vocal de Los Ecos. Come here!